Adelante, Montelíbano y Puerto Libertador, que son mi pueblo natal, en este caso Puerto Libertador. Para mí es el paraíso, ¿sí me entiende? Es el lugar más hermoso del mundo. Y donde voy, lo digo, soy de Puerto Libertador, soy indígena Zenú, soy de Loma Seca, que es mi comunidad. Es la vaina más bacana. Hace calor, pero nosotros nos acostumbramos a eso. Para allá hay muchos roles, como todos, tengo muchos amigos roles, y cuando van allá, ¡ay, no, qué calor! Y yo cuando llego a Bogotá, ¡qué frío! Ajá. Yo estoy escribiendo aquí unas palabras que se me vienen a la cabeza cuando pienso en Bogotá. Y es como abierta, grande, fuerte, resistente, pero también es cruda, es dolorosa, es trágica, es caótica. Yo de Bogotá siento que es un lugar que recibe, ¿saben? Como a donde llegan y llegan y llegan y llegan, y ella resiste, lo resiste todo. De los propios, de los ajenos, de los que no son, y ella está ahí, ahí, ahí. Y por recibir tanto, tal vez por eso suele ser cruda y fría, pero yo de Bogotá agradezco mucho que creo que me dio carácter para el mundo, ¿sabes? Semillantes. Semillantes. Semillantes. Semillantes. Social defensora de derechos humanos en Colombia. Vivo en el sur del departamento de Córdoba, entre el municipio de Puerto Libertador y Montelíbano, en un corregimiento llamado Centroamérica. Total, vivo en el patio de la multinacional PBH Billito de la capital niquelera de América, Cerro Matoso, como tal. Ahí está nuestro resguardo, resguardo indígena Zenú del Alto San Jorge, sur del departamento de Córdoba, en Colombia. Fuimos el primer resguardo que paremos a la multinacional más grande del mundo, que en este caso fue Cerro Matoso. Muchos asesinatos que tenemos a lo largo y ancho de toda nuestra lucha como pueblo. Varios compañeros han dado la vida, los demás hemos sido perseguidos sistemática, colectiva y selectivamente por la lucha que llevamos a nuestros derechos. Soy abogada en formación, como te dije, defensora de derechos humanos, licenciada en psicología, consejería familiar, tecnólogo ambiental. Y bueno, sin fines de cosas que he desarrollado dentro de toda la estructura de resguardo indígena. Soy jueza del Tribunal de Justicia Indígena, de mi resguardo como tal, manejamos todo el tema de justicia propia dentro de la organización resguardo. Era la encargada de todo el área social, era la coordinadora del trabajo social de la organización, pero por circunstancias de la vida, ajá, dejémoslo, ajá, es colombiano. Me tocó dejar mi tierra, mi territorio. Desde el año pasado estoy por fuera, me tocó emigrar de Córdoba, salir hacia Bogotá, y de Bogotá estuve en Chiquinquirá por un tiempo, hasta que pues luego emigro acá a través del Programa Vasco de Protección a Líderes y Defensores de Derechos Humanos, a través del CINET, el Centro de Investigación y Estudios Populares de Colombia, con Alboa. Acá presentaron mi caso y pues el gobierno vasco pues aprobó la solicitud y me encuentro acá desde el 5 de febrero, acá en España, en Bilbao. Y pues bueno, aquí estoy en un programa de protección temporal, pero estamos mirando la situación porque estando aquí todavía he recibido amenazas, mi familia directamente allá. Soy madre, me tocó dejar mis hijas, salir sin nada, dejarlo todo. Me hicieron varios atentados que me han hecho como tal y que han sido denuncias. Pero sabes que el gobierno nacional, a través de sus órganos como tal, como es la policía, fiscalía, Unidad Nacional de Protección, no defienden a los líderes como son. En el año 2019 estuve aquí trayendo un proceso de investigación que hicimos en torno al resguardo y la mina del Alacrán, y que sabíamos que iba a pasar lo que estaba pasando. Fuimos compartiendo toda esa experiencia como tal que vivía el pueblo colombiano, toda esa represión que tenían. Y luego que regreso de aquí, pues la situación empeoró como tal. Cuando regreso a Colombia, el Estado colombiano argumenta que bueno, el pequeño esquema de seguridad que tenía pues fue retirado como tal, con la idea de hacer represión y que no volviera al territorio por las múltiples denuncias que se hicieron de manera internacional. Y una cantidad de barbarie y violación de derechos humanos que el Estado colombiano no hay garantía. Pues, sabes que tenemos una dictadura desde hace mucho tiempo, ese gobierno que ha venido pues, de una manera u otra reprimiendo todas esas necesidades. Tenemos tanta riqueza y lastimosamente en Colombia la gente se muere del hambre. Yo estoy en Italia, al sur de Italia, en calidad de refugiada política o exiliada política. Yo militaba en un partido político, el Polo Democrático Alternativo, el Polo, en la tendencia del MOIR, Movimiento Obrero Independiente Revolucionario. Yo era empleada pública de la Alcaldía de Bogotá, de una entidad que se llama Secretaría de Integración Social. Mi ejercicio político se basaba en ser líder juvenil sindical dentro de la entidad. Entonces yo lo que hacía era hacer reuniones y hablar todo el tiempo a la mayoría contratistas de cómo se invalidan todo el tiempo los derechos de las personas al hacer contratos de tercerización laboral, como es el contrato, como la contratación que se hace en las entidades públicas y no contratación de planta, ¿no? La contratación de planta es pues vacaciones, seguridad, salud, bla, bla, bla. Entonces ese era como el trabajo político que yo hacía, que mi organización política me mandaba a hacer. Entonces ya todas aquí entendemos que hacer trabajo sindical, y como ya tú ampliamente lo hablaste, uno es víctima de persecución cuando se hace trabajo sindical en un gobierno de derecha, es así. Entonces digamos que yo sufrí un tema de acoso laboral mientras realizaba mi trabajo sindical. Mi entidad tiene muchas oficinas en Bogotá, entonces lo que hacían conmigo era modificarme de oficina cada 15 días, yo no tenía un lugar, una oficina, me cambiaban de puesto, entonces por ese lado digamos que empecé a sufrir acoso laboral. Pero digamos que por otro lado, que es lo principal acá, y es que yo desde muy chiquita siempre he creído que hay que hacer algo, ¿no? Por el país, político, social, en la calle, hay que hacer algo. Yo no puedo, yo no soy de esas personas que dicen, necesito conseguirme un trabajo en un banco, trabajar el resto de mi vida, de 8 a 6 de la tarde, irme a mi casa, comer, dormir. No, o sea, mi vida, mi trabajo tiene que ir de la mano con un trabajo que yo tengo que hacer para sacar adelante a este país. No concibo mi vida sin la lucha, sin ver el país progresar a mi modo de ver el progreso, no económicamente, a mi modo de ver el progreso. Y en esta búsqueda de cosas por hacer, me encontré con un partido político, que es el que te digo, y empecé a hacer política. Y lo que empecé a ver fue un espacio comandado, liderado, empujado por un montón de machos, de hombres, un montón de gente machista, más en la parte sindical, los movimientos sindicales, que empezaban a violentar muchas formas de política que uno como mujer, pues cómo pretende hacer. Yo soy una vieja súper sensible, yo chillo por todo, o sea, a mí me mueve el corazón, ¿sabes? Yo de lógica y esas vainas, marica, no, yo soy mero corazón por la vida. O sea, eso pasa, las emociones llegan, uno ver, le da impotencia, ver que quiere hacer mucho y al final no puede hacer nada, porque es que no lo dejan. Exacto, entonces yo era una hija súper emocional dentro del partido, y que uno sea emocional o que al tener un debate fuerte se le corte la voz, eso empezaba a denotar que Paula era muy débil, Paula era muy, muy sensible, Paula no puede seguir siendo la líder sindical de nuestro partido porque Paula llora en las reuniones. Y así me fueron sacando de muchos espacios, de muchos espacios, de muchos espacios. Y yo en esa época no entendía este tema del machismo, del tema de género, yo no entendía, pero a mí se me estaban cerrando espacios, se me cerraban espacios, y en las reuniones yo siempre, había un compañero que se llama Sebastián, y él siempre como que denigraba mis opiniones. Entonces yo decía como, oigan, y si hacemos tal cosa, ay, Paula, ¿cuál es la base fundamental teórica que Marx habla de tal vaina? Y yo como, uf, marica, no, yo no tengo ni idea de Marx, yo no. No, Paula, ¿y esta idea cuál es la base científica de tal mierda? Y con ese tipo de argumentos empezaba como a bajarme todas las ideas. Y yo pues en mi ignorancia sobre temas de género, sobre temas de violencia, yo decía, hablaba con un jefe de la célula, y le decía al man como, oiga, yo siento que este man como que me la tiene montada. Yo decía eso, como que me la tiene montada, como que yo intento hacer política, no sé qué. Ah, no, usted tiene que acostumbrarse que así es hacer política, así es hacer política, así es hacer política. Marica, dale, te digo, 2 años duré haciendo reuniones cada 8 días diciendo, marica, es que Sebastián me jode en la calle cuando volanteo, es que Sebastián me deja hacer tal mierda, es que Sebastián. Cuando un 1 de mayo, que ya no me acuerdo el año, no sé, hace como 4 años, un año antes de venirme yo para Italia, en una reunión, empezó un debate fuertísimo con ese Sebastián, fuerte. Y yo me emputé, y esta vez no lloré, sino que me paré fuerte y le dije, entonces, que cuando el man se me paró, se me dio encima y me levantó la mano a darme la jeta, me dio de todos mis compañeros con los que yo llevaba 3 años haciendo política, ¿vale? O sea, colegas, amigos que se creían aliados del feminismo, yo era la menos feminista, con eso te digo todo, a levantarme la mano. Y ahí fue cuando yo paré toda la mierda, les dije, miren, yo no sé quién es más machista, si Sebastián por hacerme esto, por levantarme la mano, o ustedes que están viendo esto y están guardando silencio, todos, y no han hecho nada. Yo no continúo en este partido y no continúo en esta reunión. Entonces digamos que ahí fue donde explotó como a toda la situación con mi partido político. Para alzar mi voz en medio de tanto miedo, miedo que llevo tatuado aquí en mi cuerpo, miedo a ser olvidada y olvidar. Eres como el viento que viene y que va, llevas un dolor profundo en tu vivir. Yo también milité en el partido del movimiento indígena del maíz. Yo también fui aspirante al consejo municipal del municipio de Puerto Libertador. ¿Sí me entiendes? Recibí una cantidad de persecución, como te dije, porque yo soy feminista, 100% feminista, y pues luchar eso en Córdoba, que ustedes que son colombianas saben, Córdoba es uno de los departamentos más machistas en temas políticos y en general. Eso era una locura. A mí todos los días me mandaban un panfleto que abandonara la campaña, que me iban a matar, que iba a hacer esto y que lo otro. Y la gente creyó en la propuesta política, la gente quería cambiar, que decían por el poder ancestral de las mujeres, era mi eslogan político y sacó una cantidad de votos, y al final fuera de los que nos robaron, y la gente seguía diciendo, oye, pero si es que tú eras para que ganara, yo es que aquí la corrupción puede más que cualquier cosa. ¿Sí me entiendes? Y de nosotros mismos nos damos cuenta de que el pueblo quiere un cambio, pero en realidad en Colombia votan más los muertos que los vivos. Y lastimosamente la máquina política la mueven los machos, ¿sí me entiendes? Y no quieren que las mujeres cojan ese poder como tal. Pero ya el pueblo está despertando. Perfecto, mirando toda la situación política, como te venía a comentarle, como lo que tú has oído, así, ¿sí me entiendes? Eso es una cuestión absurda, yo lo veo absurdo, porque el poder de la maquinaria política la tienen son los machos y no lo quieren soltar. Y es una realidad que vive el país, ¿sí me entiendes? El país, Colombia, ahora que está viendo el empoderamiento de las mujeres como tal y que está viendo que se están conformando grupos feministas que quieren, pues ya tenemos un partido como tal que ha sido una lucha, como te dije, tuvimos esa concentración de Moreno alrededor de casi 2 semanas en Sasaiba, Cundinamarca, todas las mujeres de varias partes y estaban haciendo iniciativas políticas. Allá llegó Ángela María Robledo, eso fue plena campaña como tal, y varios congresistas que nos estaban apoyando todo esto. Hoy en día estamos listas a una realidad. Pero, y que quieren ahorita impulsar y hasta subir presidente, porque mira lo que estamos mirando hoy, pero se está empezando. Ahora falta ver que esa maquinaria machista suelte eso es un poco complicado. Porque como te digo, yo que soy cordobesa y que me entré a la política porque el pueblo, mi comunidad, lo quiso, querían una voz femenina que luchara por el derecho a las mujeres desde lo político. Porque uno siempre está haciendo incidencia de las organizaciones, pero también más allá también se necesita estar ahí en medio de todos estos temas políticos para también tratar de incidir desde ahí. Y es un poco complicado, porque en realidad nosotros decimos se lo robaron la campaña porque a pesar de todo la gente votó y creyó en esto y una cantidad de votos que se perdieron. ¿Sí me entiendes? Y al final siguieron eligiendo a los mismos concejales que tienen 4 y 5 periodos elegidos porque no quieren soltar todo ese tema ahí de su marmaja política que tiene y de su machismo que tienen en sí. Y mira todo eso que dices tú, como te digo, yo soy abogada en formación, tengo bastante conocida, amigas que son politólogas como tal, y hacemos un análisis y un contexto de todo eso. Siempre hablamos de política y nos damos cuenta que Colombia es súper machista, ¿sí me entiendes? O sea, ¿para qué nos usan en Colombia nosotros? Nos usan como relleno. No, es que hay que rellenar en tal equipo, para en tal partido político, porque hay un grado de meter tantas mujeres. Y es un desequilibrio y una desigualdad total en temas electorales de que una mujer llega al poder. Y de hecho, aún el pueblo creyendo en esa mujer, los machos allá no la dejan pensar, no la dejan decidir. Aunque uno piense, no lo dejan hacer las acciones que uno quiere. Y eso, en fin, es, y no es solamente en lo político, es en tema general, porque todo en la vida yo lo veo que es política, las empresas, los contratos de trabajo, todo eso es lo mismo. Y usted sabe que es así, ¿sí me entiende? Siempre hay en la diferencia, y lo hablaba la compañera, de ser abogada, ¿sí me entiende? Y ser abogado. de ser ingeniero y ser ingeniera, de ser policía y de ser policía, mujer. Mira, es que todo eso sigue ese machismo reduciéndose en cada una de las organizaciones, desde el ente político, social, económico, es el mismo cuento. ¿Sí me entiendes? A la vanguardia del siglo XXI todavía en Colombia se vive el machismo grandemente en todos los sentidos, porque hay una estigmatización hacia nosotros. No sé qué piensas tú, pero pues, es mi opinión. Desde mi cosmovisión indígena, seno y que soy de pueblo, pues lo pienso y me doy cuenta, me da cuenta. Yo me recojo un montón en lo que dices, Dale, me recojo en que las mujeres, en efecto, somos una bandera que se utiliza para hacer política. Y más en este momento del contexto, yo creo, mundial, ¿no? Entonces es, ¿qué opresión está moviendo el mundo en este momento? La lucha de género. La lucha de género. Entonces, ¿quién nos sirve para vicepresidenta en Estados Unidos? Kamala Harris. Y entonces, ¿quién nos sirve para alcaldesa de Bogotá? Pues una mujer, pero además gay, pero además que representa a la clase obrera. Porque entonces siento que están cogiendo nuestra opresión como mujeres para utilizarlas como bastión político. Entonces, en cuanto a la participación de las mujeres en la política, ¿de verdad estamos participando nosotras? Y ese era un debate interesantísimo que se daba hace muy poco en Colombia con el tema de la paridad. ¿Realmente, si se aprueba el tema de paridad en Colombia, las mujeres vamos a tener la misma participación? Y yo en eso me acojo un montón en lo que dice Darles. ¿Por qué? Porque entiendo cómo funcionamos las mujeres haciendo política partidaria y es, tú no vas como Paula a hacer campaña política con los ideales de Paula y las mujeres que tiene detrás Paula y por las que quiere luchar Paula, no. Uno va como Paula, pero con la bandera del polo, con la bandera del Moir. No, Paula, pues muy feminista y muy luchona de género y muy lo que quiera, pero a mí lo que me interesa es que se cumplan los 19 puestos que tengo que llenar el Consejo de Bogotá y necesito que se cumplan con los nombres de Carlos no sé quién, Jorge no sé quién, y todos son males. Pues yo muy feminista y me habré ganado la campaña con mi carita de mujer y luchona de género, pero los puestos para los males yo los tengo que asegurar por mi partido político. Entonces, ¿realmente nuestra participación política es solamente de cara o realmente nuestra participación política es por lo que pensamos, por la lucha que tenemos? Entonces, yo creo que si hablamos de participación política en Colombia, hay un avance, claro, hay un avance. Los frentes de género, las colectivas de género están haciendo trabajos internos en los partidos, yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que un ejemplo es lo que pasó hace muy poco en el Polo Democrático Alternativo y que fue que echaron al secretario general del Polo por un tema de acoso sexual que no está aprobado y que le creyeron a la chica y al man lo sacaron de una. Yo creo que las peleas internas se están dando. ¿Hay un avance? Sí, poco para mi gusto, pero pues sí, hay, digamos. Hay mujeres también que ya no queremos hacer parte de esos mismos partidos políticos. O sea, ¿saben? Es como... Hey, chicas, yo quiero hacer política en la vida, ¿saben? Yo me sueño siendo senadora, pero yo no me sueño al lado de un man haciendo política. No quiero volver a hacer política con hombres, no quiero. O sea, si existe un partido en donde mis contradicciones las de con mujeres, ya, ese es otro nivel para mí. O sea, eso yo lo tengo claro en mi vida. La Comisión de la Verdad es una entidad del Estado colombiano que busca el esclarecimiento de los patrones y las causas explicativas del conflicto armado interno. Que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad. Promueva el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia de los territorios y contribuye a sentar las bases para la no repetición mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera. Para la Comisión es fundamental el aporte de las víctimas en el exilio y ha realizado un despliegue internacional con la intención de acercarse a ellas, de crear lazos de confianza y de generar un ambiente propicio para incluir este relato de país que se tuvo que desarrollar lejos de casa. El enfoque de género en el trabajo de la Comisión de la Verdad es una herramienta de análisis que reconoce el impacto desproporcionado del conflicto armado en la vida de las mujeres y las niñas en consecuencia de la violencia que los actores armados ejercieron contra ellas en razón de su género. Vuelve a jugar con la lluvia, vuelve para tejer conmigo un puente de esperanza, vuelve. A pesar de todo, vuelve. partido político, la que hemos militado en organizaciones de base feminista, la que hemos tenido la oportunidad de estar en diferentes escenarios donde uno ve que siempre que el empoderamiento lo tiene el hombre y que la mujer, ajá, dijo, es costeño, ajá, porque toca, ajá, ya listo, ahí está. Y tiene un dicho popular, es que la mujer nunca deja de ser mujer, es que ustedes son mujeres, eso no lo pueden hacer ustedes. ¿Sí me entiendes? Es algo que uno dice, es una estigmatización. Ellos tienen un comité central, se llamaba el comité central, que era comité central general, que era conformado como por 10 manes, todos mayores de 60 años. Y un amigo, un machista de mierda, les digo, un machista de mierda, una vez se le ocurrió en ese comité decir, como, oigan, ¿por qué no invitamos mujeres? Esas viejas, ¿qué tendrán que decir una reunión? Y llega el secretario general de Moy y le dice, vea papi, escúchame esto, las mujeres nos sirven para nosotros para que entre el tinto a esta rueda, para eso nos sirve. Ese chisme se filtró en todo el partido hasta que llegó ahí. Yo escuchaba así y decía, ¿cómo le estoy regalando mi trabajo a este partido? Cuando el secretario general se atreve a decir eso. Cuando el mínimo, o sea, lo mínimo que necesito es que me dan como una par, marica. Porque estoy volanteando a su lado, porque estoy haciendo política a su lado. O sea, porque estoy poniendo mi cuerpo también en la calle y me estoy exponiendo más que usted por ser mujer. Me llena de rabia esas situaciones, me llena de rabia. Y es porque yo todavía siento que tengo un dolor muy grande por dejar de hacer política. ¿Saben? Es como, extraño mucho militar en un partido y es como todo un dolor, es una mucha rabia. Eso atropella la dignidad humana, la esencia de ser uno lo que quiere ser. Porque una cosa es tú, yo, aquí en Europa. Y otra cosa es tú y yo en Colombia, ¿sí me entiendes? Ahí está nuestra vida, ahí está nuestra lucha, ahí está nuestra tierra, ahí está nuestra gente. Ahí está todos esos mecanismos que nos hacían sentir vivos. ¿Sí me entiendes? Que nos sacaba esa esencia de mujer y de que juntarme en una tarima a hablar y de mirar, querer transformar ese país, que lo queremos transformar, porque esa es la lucha que desde niños hemos soñado. ¿Sí me entiendes? Oye, pero ¿por qué está pasando esto, esto y esto en todos los procesos políticos, sociales, económicos en el país? Porque este tipo se ha hecho dueño del país y porque aquí no pasa nada. ¿Sí me entiendes? Y de pronto uno viene acá y se siente como un pájaro encerrado, por mucho que uno quiera, porque una cosa es uno en Colombia y otra en otra parte. ¿Sí me entiendes? Eso es totalmente diferente. Una cosa es el indio en su tierra y otra cosa es el indio en Bogotá, en Medellín, una ciudad que cuando nos desplaza, ¿sí me entiendes? No sabemos qué hacer porque muchos hermanos indígenas están en esa situación. Y algunos no han contado con la situación siquiera de playa, sino que los matan por la lucha que llevan. Porque la lucha nace en los pueblos, entre los territorios, por la desigualdad que hay como tal. Y esa lucha la hemos querido llegar a los diferentes escenarios, políticos, sociales, económicos, empresariales, en todos los sentidos, pero no quieren escuchar indio, no quieren escuchar negro, no quieren escuchar al campesino, no quieren escuchar rolo, cachaco, no quieren escuchar, o sea, ¿por qué? Porque en Colombia está basado en una estructura de gobierno, y yo lo decía y lo hablaba, en Colombia hay universidades más caras que la de Houston aquí, hablamos de las avenidas y eso lo hay solo para que estudien los hijos de los ricos, ¿sí me entiendes? Para preparar a esos mismos que sigan manejando el país, porque nunca un pobre va a llegar allá, y si llega uno porque le da una beca, y siempre hay una estigmatización hacia eso. Y desde ahí empieza el proceso de desigualdad, y es lo que nosotros ya nos hemos dado partiendo, que nuestros jóvenes están hoy peleando, y por eso es que existe el paro, y por eso están en todo esto, porque queremos transformar todo eso. Oye, ya demasiado tanta desigualdad, siempre cada día el rico es más rico y el pobre es más pobre, porque siguen alimentándose esos ecosistemas, ¿sí me entiendes? Porque yo lo miro como esos ecosistemas que se alimentan del desconocimiento que tienen los pueblos, porque la falta de educación nos conlleva a eso, porque el gobierno no le interesa que nosotros nos eduquemos. ¿Sí me entiendes? Le interesa seguir alimentando pobreza, guerra, desigualdad social como tal, para que ellos sean los mismos que estén manejando. ¿Sí me entiendes? Y luego engañarlos con una lámina de 5, 50 mil pesos, con un voto como tal, porque el pueblo no empieza. Pero hoy en día se ha levantado una generación que dice, no, ya yo me cansé de pan y circo, ya yo no quiero esa vaina, yo quiero un futuro mejor, yo amo mi país y voy a luchar por él. Y de pronto mucha gente dice, ah, que esos indios son locos, que esos indios son los que siempre nos señalan, nos tratan de guerrilleros y de todo, porque en Colombia... Personas como tú, como yo, que pensamos diferente a un gobierno que nos ha sumergido, somos guerrilleros para ellos. ¿Sí me entiendes? Tienes que pensar, hacer y sentir lo que diga el gobierno. Porque si tú piensas diferente al gobierno y no eres de esa bancada, entonces tú eres guerrillero. Entonces hay que exterminar. Porque eso nos ha llevado al exterminio. Eso me pasa mucho, me pasa mucho acá, ¿saben? Es como todo el mundo acá le pregunta a uno, ¿y tú por qué estás acá? ¿Por qué estás en Italia? Y yo sin pena, porque yo no cargo, a mí no me daba pena decir cuando era ilegal, porque yo estuve 6 meses como ilegal. Yo soy ilegal, no tengo documentos. Cuando me preguntan ahora, ¿y tú? Yo soy exiliada política, tengo asilo político. ¿Pero tú eres como terrorista? No, hago parte de la oposición. hago parte de la oposición, un gobierno de derecha. O sea, es la guerrilla. No, no. Yo hacía política. O sea, y la concepción que tiene esta parte del mundo es, si uno no es de la derecha, en Colombia fue guerrillera, estuvo en el monte, mató gente y su familia es terrorista. Es como, es una vaina increíble, increíble. Una cosa. Otra cosa es, para yo hacer todo el proceso que me costó conseguir la protección subsidiaria, que es como el, se llama aquí, el asilo político, me sentaban un montón de abogados y me decían, pero ¿cómo es que es la situación en Colombia? O sea, en el mundo no se entiende lo que pasa en Colombia, no se entiende. O sea, lo grave en Latinoamérica es Venezuela porque vive en un régimen comunista, fin. Es todo lo que se sabe, pero en Colombia, ¿qué pasa? O sea, ¿tú por qué no puedes hacer política en Colombia? ¿Por qué una niña, esa cara tan bonita, tú no, yo no creo que pongas una bomba? ¿Por qué? Y es contarles todo, como dentro de un partido político aún de izquierda, de la oposición, donde se supone que se respetan los derechos de las mujeres, me estaban haciendo persecución, porque yo los denuncié porque sufrí violencia de acoso. O sea, a los manes se les reventaba la cabeza, eran como marica, pero... Y también hablar de eso en esta parte del mundo es una vaina que uno cree que aquí ya entienden, aquí no entienden un culo, marica. Uno cree que porque son primer mundo entienden los temas de política, así como funciona la política, y no, no es así, no es así. Va llorando un río, va llorando un río que antes se oía cantar. Lleva muerte, lleva olvido. Para mí, estar en mi tierra, ahí me crié, ahí nací, ahí vivieron mis ancestros, mis abuelos, por generación, mis papás, ahí en ese lugar favorito donde compartí con mi mamá, con mi papá, con mis hijas, pues para mí eso es maravilloso. Estar acostada en una hamaca, riéndonos, compartiendo, escuchando cuentos, compartiendo comida, bebiéndonos un vaso de chicha, tejiendo... el sombrero volteado, hablando de nuestra cultura, hablando de los procesos. Eso era vida para mí, estar pie descalzo, comerme un mango, pelar un mango, comer con sal, comer guayaba, ir a pescar, coger un pescado. Ese era para mí mi buen vivir. Y eso aquí yo no lo voy a encontrar. Por mucho que quiera, como te digo, esa es la secuela que deja el desplazamiento. Unas huellas irreversibles. Mi hija cumplió año el 5 de mayo y me dijo, lo único que yo le pido, papito Dios, de regalo es que tú estés conmigo, man. El fragmento de la sociedad que deja desplazarse y dejarlo todo, porque yo salir dejándolo todo, dejar a mis hijas, dejarlo todo, eso no tiene, eso no tiene comparación. Yo aquí lloro, yo aquí gimo en medio de mi soledad, encerrada, viendo cemento por todos lados, donde ya veía una diversidad y que salía a los potreros a correr, a estar tranquila, a bañarme en el río, bañarme en la represa, a estar geniando pescar, comer suelo con yuca. ¿Sí me entiende? Eso no lo voy a encontrar yo aquí. A reírme, ir a saludar vecinos, ir a hablar, compartir, montarme en un burro, montar a caballo, yo tenía una vaca. Mirar todo eso, jugar con las gallinas, con los marranos, correr con los perros. Eso es algo que dígame, y es lo que digo yo, cuántos hermanos indígenas, campesinos y colombianos han salido de su tierra por un gobierno corrupto, por manos de la guerra que le ha vendido como tal para entregar esto a multinacionales y evadir el convenio 169 y decir que es la violencia para luego decir que hay no hay indio ni hay negro, y pues desplazarlo de su tierra y sale uno con lo único que tiene y su mantica al pueblo a pedir, a mendigar y a hacer, a volver a todo ese ecosistema que ellos han venido alimentando, como te dije. ¿Sí me entiendes? Porque eso es lo que trae desagregación social, lo que trae más pobreza, falta de oportunidades, cuando sale desplazado, una estigmatización como tal en el pueblo. Y eso a uno le duele. A mí aquí cada rato me llaman y me dicen, no, que imagínate que salimos desplazados, lo que le hicieron a los compañeros que desplazaron de la mina al alacrán, que era el proceso que traímos acá de investigación y que sabíamos que el gobierno hizo eso, entró, bombardeó, hizo y deshizo, para entregarle eso a una multinacional canadiense. ¿Sí me entiendes? Entonces no le importa nada, no le importan los derechos humanos, allá no le importa lo que yo piense. Porque ellos nos hablan de desarrollo económico, pero no miran que es desde las conmovisiones de los pueblos, el daño y la secuela que deja todo eso. Sí, uno puede encontrarse acá los paisajes más lindos, marica, los castillos más increíbles, todo lo más. Pero uno siempre es un lugarcito, no hay nada como ese lugar. El olor, los colores. Ay, no. La casa de la abuela de Molina 2, una localidad, Rafael Libre, un barrio donde yo crecí, una casa sencilla, apartamento chiquito donde crecí. Es mi lugar del mundo, el que extraño todos los días de mi vida. Es mi lugar, Molina 2. Porque para mí y para ustedes puede ser bonito, como dijo la compañera, estar en Bogotá, en ese apartamentico, porque ahí ella se crió. Para mí es buen vivir y estar tranquila, como te dije, estar en una banda, pie descalzo. ¿Sí me entiende? Hablando de mi cultura, enseñando a los niños. Todo ese tema. Y eso no lo va a encontrar aquí, por mucho que lo hable. Y eso es... Eso duele, eso pega, eso no sé hasta dónde vamos a parar, porque ese... Eso no tiene olvido. Eso no... Tu lluvia me abraza, transforma y libera y arrulla a la vez. Tu lluvia pesa, asusta, golpea, tu guerra también. Tu tierra nos teje leyendas de duendes, de brujas y espantos, de rezos y fe. ¿Verdad? Escuchándolas me surge también la necesidad de pedirles por favor a cada una de ustedes que mande un mensaje a todas esas mujeres que insisten desde la política, que insisten desde la organización social por la transformación. Yo quisiera que cada una, no sé si quieres empezar Paula, le diga algo a esas mujeres, lo que te surja decir. Abrazar a las de afuera. Yo siento que por mi experiencia, cuando uno milita y hace política y está rodeada, se siente muy fuerte, muy aquí estoy con los míos y nosotros tenemos una verdad y esta es nuestra verdad arrolladora. Y afuera hay un montón de colectivas, no sé, grupos, asociaciones, abrazos compartidos, ollas calientes. Mujeres en las calles que tal vez no necesitan tanto de la organización, sino de otra mujer. Entonces, las invito a que, por un ratico, aunque sea, porque uno vive las 24 horas por su revolución y su forma de hacer política y su militancia y su centralismo, nos devolvamos a lo que está en el centro de nosotras, y es el ser mujer. Y nos acerquemos a otra mujer, no tiene que ser mi compañera, mi camarada, y nos cuidemos y nos abracemos y nos tejamos desde ahí, por las de afuera, hacia las de afuera. Démonos por ellas, las que no están rodeadas, las que no tienen esa fuerza, en la que uno como que se, marica, se sube cuando está militando en esas mierdas. Yo le digo a todas las mujeres que la lucha, que siguen en la lucha, que no pare la lucha, que la lucha sigue. Que desde acá pues le damos fuerza y que somos colombianas, que en su momento también lo hacíamos y que pensamos devolver y seguirlo haciendo. Que es la hora, porque la revolución será feminista o no será, porque es la hora de empoderarse las mujeres, y eso se lucha, y la lucha sigue, y por todas aquellas que lastimosamente han perdido la vida en esa lucha no van a quedar en vano, porque el cuerpo, nuestro territorio, algún día la esperanza de nosotros es esa palabra, que esa revolución la dan ustedes, la doy yo, la doy donde estamos, y que tenemos que luchar por ese país maravilloso, porque Colombia es divino. Y Colombia será feminista o no será, porque es la hora, nosotros ahora, las mujeres sí se pueden y esta lucha la ganamos, y la vamos a ganar, la vamos a ganar uniéndonos y cada día siendo alaraca, esa bulla que nos dicen a nosotros, no, pero es que estas mujeres son bulleras, son esto. Bueno, seguiremos haciendo alaraca hasta que nos escuchen, y que nos escuchen y que digan, porque es la hora de que las mujeres tomen mandato, porque las mujeres... Sí sabemos manejar, las mujeres sí sabemos gobernar, y es la hora que nos den la oportunidad de transformar y cambiar nuestro país. Así que compañeras, desde donde estén, esa lucha sigue, todas esas mujeres indígenas, esas mujeres campesinas, afrodescendientes y de todas las regiones del país, que no se rindan, que la lucha es ahora, que hay que luchar por ese país de nosotros maravilloso, y que nos esperen, que algún día vamos, porque mi pensamiento y mi sueño, si algún día parto de esta tierra y moriré en mi tierra, en Colombia, Porque ese país maravilloso, por eso es que tenemos que luchar. Lastimosamente, las que seguimos luchando nos hacen emigrar a otro, pero creo que llegó la hora de no emigrar, sino de luchar por ese país transformable. Y eso lo hacemos unidas, porque unidas somos más. Mujeres al poder, feministas, feminismo 100%, nosotras ahora. Muchas gracias. Unidas somos más. Sí. Unidas somos más. Es tiempo para el canto a la vida, para encontrarnos y transformar el ciclo de dolor y miedo. Acudimos al llamado para contribuir a la historia. Acudimos al llamado de contribuir a la verdad, entendiendo que la verdad solo estará completa si cuenta con nuestras voces y nuestra dignidad, la de nuestras ancestras y las mujeres que nos antecedieron. Hacemos de nuestros relatos herramientas poderosas para romper el silencio. Somos el Grupo Internodal de Género en apoyo a la Comisión de la Verdad en Colombia. Más de 50 mujeres y más de 15 organizaciones trabajando unidas. Yo soy costeña y más nada. Yo ya apunté aquí los nombres. Córdoba, Loma Seca, Moñito, o sea, excepto ahorita. El mío solo Bogotá. Usted llega a Bogotá y ya. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.